momento entre que voy y no estoy, con el sol iluminando de más, con la arena sin más huella que yo. Es la muerte en bikini, es el día en que se duerme mientras quiero salir, destruir a la noche. El estómago revuelto de rodillas a Dios, es todo lo que recuerdo. Vacaciones, electrovisiones, derogaciones, violaciones, vacaciones. Cinco cuerdas en mi bolso y una foto sin ti, con mis padres demasiado lejos. Es la hora de pedir ayuda para escapar. Desperté en un paradero. Llega marzo, mi cuerpo. Hay 20.000 floxetinas esperando 9 meses derretirse al sol. Vacaciones, poblaciones, contracciones, sensaciones, tasaciones, felaciones, extinciones, colecciones, fijaciones, vacaciones, promociones, culiaciones.